de yoga, siempre atento. Sin entregarte a los sueños, parece mentira, si hace un tiempo. Ser un pavo hasta el viento. Dejate de historias, no te creo. Te depilaste los huevos, como un anarquista de los nuevos. De esos que nos han cerebro. Disimulando el sudor, pasan tus horas más negras. Agua por la sombra, nunca corriendo. Siempre cuidándote el cuerpo. Las gafas al tono, con el mechero. Escuchame una cosa, usurero. No se te mueve y no creo. Cuando será el día, che, pecho frío. ¿En qué? Voy a mirarte al espejo. Disimulando el sudor, pasan tus horas más negras. Tengo que serte sincero, no te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver.